Y vamos a dar la bienvenida a ABC Hoy Radio, la radio del portal de noticias ABC Hoy aquí en Tandil, al senador Jorge Tayana. Jorge, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación y un saludo a ustedes y a toda la audiencia de Tandil y zonas de influencia. Muy bien, aquí estamos. Mi nombre es Guillermo Tenaglia, estamos con Norberto Cuchani y con Gerardo Rodríguez, dispuestos a compartir una charla de unos minutos con usted. ¿Cómo no? Jorge, usted fue uno de los 39 legisladores del Frente de Todos que firmó una carta, una misiva, sí, remitida a la misión del Fondo Monetario Internacional. Bueno, nos gustaría de primera mano conocer los términos de esa carta, más allá de lo que nos hemos enterado aquí a 350 kilómetros de la capital por los medios nacionales, ¿no? Es una carta bastante larga, son como 9 carillas, donde lo que hacemos es, ante el comienzo de una nueva negociación con el fondo, luego del caído acuerdo de stand-by que tuvo el gobierno de Macri, y luego del acuerdo que alcanzó el gobierno nacional con los fondos privados, llega el comienzo de la negociación con el fondo, ¿no? Y entonces, ante esa situación, lo que quisimos dentro del bloque es marcar la posición del Senado, en este caso, y del oficialismo en el Senado, que es mayoría, sobre nuestra visión de la relación con el fondo y de las expectativas que tenemos de esta negociación que comienza el Ejecutivo. Hay algunos elementos importantes para tener en cuenta. Primero, sabemos todos históricamente que la relación entre Argentina y el fondo no ha sido beneficiosa para la Argentina. Uno puede llegar a contar hasta 22 acuerdos, claro, de los cuales prácticamente ninguno se cumplió, y que en general en nada han ayudado a la economía argentina, ¿no es cierto? Más allá de las nuevas autoridades, más allá de la disposición de Cristalina Georgieva a buscar acuerdos y ha hecho declaraciones donde reconoce la situación imposible de afrontar los compromisos que tiene la Argentina, lo cierto es que es una relación históricamente muy compleja. En esa relación, evidentemente, se ha caído un crédito stand-by y el gobierno está pensando, o una de las posibilidades es volver un stand-by, es muy difícil hacer otro. Lo más probable es alguna forma de crédito de facilidades extendidas. Lo que hemos hecho como bloque es marcar nuestra visión de cómo ha sido la relación con el fondo en el último tiempo y, de alguna manera, dos puntos centrales. Primero, señalar la corresponsabilidad que hay del fondo con el fracaso del último crédito. Es decir, tradicionalmente se ha dicho en los órganos financieros internacionales que la Argentina es un mal cumplidor, que hace las cosas mal, que es culpa de ella, etc. Claro, no solamente culpa del país, ellos también tuvieron responsabilidad. Está claro que no es solo culpa del país, o sea, del gobierno de Macri, que pidió y la pidió el fondo el crédito, sino que hay dos elementos muy importantes. Primero, los créditos de stand-by son créditos que se dan sobre la participación del país en el fondo. Todos somos socios del fondo, los miembros del fondo. Y eso da derecho a un número determinado de lo que se llama derechos especiales de giro, que es como una especie de moneda del fondo. Entonces el crédito puede ser, por ejemplo, 3 veces los derechos especiales de giro. Eso no da más de 30 mil millones de dólares, más o menos, hablando a trazo grueso. O sea que lo que hizo el fondo primero es violar su propia normativa otorgando un crédito muy por encima del máximo que le correspondía a la Argentina. Eso es una primera violación de las propias normas del fondo. Le dio 50 y después 57 mil millones de dólares a la Argentina. Un crédito muy por encima de lo que le correspondía dar a la Argentina en el máximo. Esa fue la primera violación. Y la segunda violación es que esos créditos tienen como condición, y esas son las condiciones expresas del fondo, que no pueden usarse para fugar dinero, es decir, para pagar otros compromisos que saquen el dinero. No puede usarse para la bicicleta financiera, que es exactamente para lo que lo usó acá el gobierno de Macri. Entonces, eso es una cosa, es una violación de la normativa interna del fondo, y el fondo no controló ni hizo nada a ese respecto. Segunda violación seria. Yo diría que hay una tercera, y es que el stand-by, tal como estuvo concebido, tiene un compromiso de repago imposible de cumplir, que es lo que dijo la Cristalina Georgieva. Jorge, ¿era imposible de cumplir cuando se firmó o es imposible de cumplir a partir de el desastre, la catástrofe económica por la pandemia? No, ya cuando se firmó. Porque es como si usted, mire, si yo le digo a usted, mire, ¿usted necesita plata? Sí. ¿Qué quiere? Y tengo problemas, necesito plata, un crédito para salir del atolladero en que estoy. Muy bien, yo le voy a dar 57 mil millones de dólares. ¡Ah, qué barbaridad! ¡Qué bueno! Más plata de la que yo esperaba. Muy bien, muy bien. ¿Y cuándo los tengo que devolver? Y devuélvame la mitad, más o menos, o un tercio en el año, entre dos años. En el año 20, Argentina tiene que pagar una suma ya enorme de ese crédito de 45. O sea, es una irresponsabilidad que hizo el gobierno de Macri, porque eso era indevolvible desde que lo dieron. Nadie podía pensar que Argentina en el 20, en el 21, podía pagar las sumas que exigía el fondo, si además a esas sumas estamos contemplando que la Argentina tenía compromisos con bonistas privados también muy, muy elevados, y con otros compromisos con el sistema multilateral financiero, es decir, con el BID, con el Banco Mundial, con la CAF. Entonces, la verdad es que hay una serie de cosas que hay que señalarlas, porque estas cosas son las que llevan al bloque a plantear lo que entendemos es una negociación justa y clara de esto. Y es que, bueno, Argentina va a salir, pero necesitamos 4 o 5 años, va a ser 25 por lo menos, de que no cobren ni intereses ni capital de esos créditos, de manera de permitir una recuperación de la producción de la Argentina y generar entonces un excedente y una mejora en las condiciones de vida de población. Necesitaríamos una rebaja en los intereses de lo que se quiere comprar. Este es el tema quizás más difícil para el fondo, porque el fondo en general no le gusta negociar eso, no lo hace. Y necesitaríamos un plazo largo después, no solo de un periodo de gracia grande al principio, hasta el 25, sino después poder devolver ese crédito en un plazo que sea sustentable, es decir, que sea una contribución anual que no impida el desarrollo y que no mate las posibilidades de reinversión, de inversión en productiva y por lo tanto de ampliación de la capacidad y de desarrollo económico nuestro. O sea que me parece que la carta es buena en eso, desarrolla la posición del oficialismo, y hay un elemento adicional de importancia política. Acuérdese que ese acuerdo, valga la redundancia, tiene que pasar por el Congreso. O sea, nosotros tenemos que aprobarlo. Marca la cancha, digamos, a ver, con una posición. Es un apoyo fuerte oficialista del gobierno, pero también el rol del Congreso en este caso. Claro, es una posición, es un apoyo fuerte, entendemos, a la posición negociadora del gobierno, que le dice, muchachos, ustedes negocien tranquilo, que nosotros atrás estamos firmes. ¿No? Me parece que eso es un... En cualquier estrategia de negociación era una jugada que era previsible, ¿no es cierto? Por eso también fue tan débil lo que hizo el macrismo, que decidió no pasarlo por el Congreso, o porque no se lo aprobaban o porque quería asumir la responsabilidad, pero usted se da cuenta que eso deja al gobierno que lo hace en una enorme orfandad política frente al fondo, que fue lo que pasó, ¿no? Que fue lo que pasó. Ahora, se da esto, digamos, en un contexto donde, bueno, ayer, o en realidad esta madrugada, sí, ¿no?, la Cámara de Diputados le da media sanción al proyecto de aporte solidario, bueno, para algunos impuesto a la riqueza, proyecto que con media sanción van a recibir ustedes en las próximas horas. Digamos, ¿esto cómo puede impactar? Y después le pido una opinión, obviamente, sobre el proyecto que impulsa Heller y Máximo Kirchner, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo con el proyecto. Y lamento que se haya demorado tantos meses, porque hace varios meses que estamos hablando de este proyecto. Y evidentemente hubo sectores que buscaron retardar su presentación. Eso no es un secreto. Bueno, amenazan ahora con ir a la justicia, ¿no? Claro, sí, bueno, ellos ellos van a hacer varias cosas. Bueno, en realidad, si comenzamos por el principio, esto demuestra el problema de la Argentina. El problema de la Argentina es que tiene una élite empresaria de negocios que no apuesta ni cree en la Argentina, ahí está la verdad, y que tiene una mentalidad o rentística o de saqueo, porque ninguno de ellos, que ahora amenazan con la justicia, fueron a la justicia cuando era evidente la bicicleta financiera y el asalto al país que estaban haciendo ellos mismos. Entonces, lo que tenemos, ese es el problema de Argentina, tenemos una élite que no tiene el menor sentido nacional, que no tiene el menor sentido de comunidad, y que solo se preocupa por garantizar su renta y por el saqueo y por lograr las mejores condiciones de privilegio en perjuicio del total de la comunidad. Y ese es un problema que arrastramos hace quizás casi un siglo, ¿no? Uh-huh. Donde no tenemos una élite que sea capaz de pensar la sociedad más allá de su inmediato interés personal. Por eso es que tenemos un producto bruto afuera, ¿no? Ese es el primer problema. El segundo problema es que realmente ir a la judicialización, porque le están pidiendo una cuota adicional extraordinaria de impuesto a la riqueza, a la personal, a los multimillonarios, para contribuir a ayudar en la pandemia, es una cosa que parece macabro, la no insistencia. Mientras en Estados Unidos, que es el reino del capitalismo, los ricos dicen, ¿cómo son más impuestos que nosotros podemos pagar un poco más? Y mientras medidas similares se hacen en Italia, en España, en Alemania, en Inglaterra, los nuestros se horrorizan de una manera que a mí me parece un escándalo la inmoralidad de la élite que protesta y que se resiste a esa contribución. Porque además acá no nos unimos, acá yo veo a dirigentes del sector bancario decir que esto va a provocar una rebelión fiscal y que hay que alentarla más o menos, y son sectores que no han hecho más que ganar una enormidad de dinero en todos los años que ha habido una renta financiera extraordinaria en Argentina, y sabemos que son muchos, y sabemos que se han enriquecido gente que no tenía dinero y que se han vuelto poderosísimos. ¿Y eso a costa de quién lo han hecho? ¿Por inteligente lo han hecho? No, lo han hecho a costa de la mayoría del pueblo argentino, que ha tenido que pagar servicios financieros carísimos, que no tiene acceso a una banca barata, que no tiene acceso a una banca de desarrollo, que no tiene acceso a una banca de crédito, que no hemos logrado tener un sistema hipotecario que sea redituable y la gente pueda confiar, salvo que lo estafen y te meten en el UBA. Y esos mismos que deberían sentirse en falta con una sociedad que no ha hecho más que apoyarlos, se sienten ahora como si fueran avasallados y víctimas de qué, de que se les limite su angurria, su avaricia, no sé. A mí la verdad me produce mucha tristeza ver que un sector importante de la élite argentina, empresaria y financiera, y muchos medios tradicionales que los acompañan, tienen una reacción de tanto egoísmo y avaricia, ¿no? Es sorprendente. Nosotros lo vamos a apoyar en el Senado, obviamente, y en realidad esto es la lástima de esto es que es solo una parte, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos que pensar en una reforma tributaria integral, la Argentina tiene todo mal desde el punto de vista tributario, ¿no? Tiene un sistema tributario primero del cual hay mucha gente excluida por evasión o por elusión, porque hemos hecho un sistema que tiene una serie de agujeros para eludirlo, sobre todo los que tienen dinero y buenos contadores. Y además tiene un sector de economía del mundo muy grande, y hemos hecho un sistema que es un hood robbing, ¿no? Es decir, donde se paga más a través del IVA, que es una cifra elevadísima, y que castiga o que hace que paguen impuestos los que menos tienen. Sí, los más vulnerables. Si usted compra una botella de Coca-Cola, paga el 10% de IVA. Sí. Si usted se compra no sé qué bono de no sé qué cosa, no paga nada. Bueno, eso es una vergüenza. O sea, tendríamos que ir a una reforma tributaria muy profunda, muy compleja, que salga de la matriz regresiva y que haga una matriz progresiva en donde se aliente al que trabaja y obviamente que tenga la escala que tienen los países desarrollados, los europeos, que a medida que los ingresos son cada vez más altos, lógicamente hay una contribución proporcionalmente mayor, y nadie puede decir que Alemania, Dinamarca, Francia, Reino Unido, Italia son países que no han podido invertir por los impuestos. Es el contrario, son los países donde se ha invertido de manera efectiva. Así que eso es este tema desata debates que son más profundos. Es difícil, ¿no?, enfrentar una reforma financiera o una reforma tributaria en un momento tan complejo como es la enorme crisis de emergencia que dejó el gobierno anterior, y a eso sumado la pandemia, ¿no? Usted se acuerda que en diciembre del año pasado, en el Parlamento, con apoyo de la oposición, es decir, los que habían sido oficialismo hasta el 10 de diciembre, aprobamos la emergencia en casi todos los rubros, en salud, en educación, en inversión, en infraestructura, en todo. Y sobre esa emergencia es que se desata la pandemia. Y la pandemia, que es un tema complejo, que es un territorio desconocido, hace 100 años que no había una pandemia, así desde la gripe llamada española, que no era española, pero digamos desde 1919 que no había una pandemia, o sea que todos los que estamos vivos prácticamente no vivimos la pandemia anterior. Hay una serie de situaciones nuevas, hay un virus nuevo que enfrentar, y eso requiere una coordinación. Yo, en el caso justamente de ustedes de Tandil, se da este fenómeno lamentable de que Tandil se sale de los planes provinciales y nacionales como si esto pudiera tener soluciones individuales, cuando toda la experiencia médica, sanitaria, de salud y de coordinación de políticas públicas indica que la pertenencia a una política común, la discusión de la misma y la implementación de la misma, es un elemento muy importante para tener éxito en primero contener y luego erradicar el virus, lo que obviamente solo se va a lograr cuando podamos difundir la vacuna. En ese sentido, Tandil ha estado en los diarios por una medida que no tiene mucha explicación desde la perspectiva de salud, ¿no? A pesar de que el intendente es médico pediatra, ¿no?, me dice más sorprendente todavía, ¿no? Quizá en la última etapa, después de la declaración de Tandil sobre el semáforo y alejándose de las fases de provincia y de nación, por lo menos acercó un diálogo nuevamente con las autoridades provinciales, y eso como que acomodó un poco la cosa, como para reflejar también lo que vemos acá en la ciudad de Tandil. Pero más allá de esto, Tayana, por ahí quería traerlo a la provincia de Buenos Aires, porque sé que están trabajando mucho con este proyecto que intenta construir el canal Magdalena, ¿no? Sí. Un trabajo importante para lo que son los transportes de cargas que puedan llegar a salir a los mares. Exacto, es decir, en la Argentina muchos atrasos en infraestructura, muchísimos, y parte de nuestra dificultad para alcanzar un desarrollo sustentable es efectivamente remover esos obstáculos al desarrollo de infraestructura. Eso tiene que ver con la generación de energía, tiene que ver con las comunicaciones, tiene que ver con las rutas, tiene que ver con los ferrocarriles, tiene que ver con las comunicaciones, tiene que ver con la calidad de la producción del valor agregado, y tiene que ver también con un elemento que ha sido central en el desarrollo de casi todos los países del mundo, que es las comunicaciones por agua, ya sea fluviales o marítimas, ¿no? Es decir, el desarrollo de Europa y la revolución industrial son impensables sin la cuenca del Rin y la cuenca del Danubio como los dos grandes autopistas que unificaron Europa, ¿no? Es decir, el desarrollo de China es impensable sin la cuenca del Yangtze-Kiang y sin el río de las perlas que lleva hasta Hong Kong, lo mismo la India, bueno, lo mismo el Nilo. Es decir, no es una novedad, Estados Unidos con el Mississippi, es decir, la cuenca que lleva desde el lago superior hasta el Caribe, es decir, o sea que el tema de los ríos y el desarrollo y las comunicaciones es vital. Argentina ha hecho una experiencia importante en la hidrovía para Paraná, Paraguay, y desarrolló los esfuerzos sobre todo para sacar la producción del centro y del norte argentino. Este, eso está entrando en una concesión, porque se termina la licita concesión que se había dado el año que viene, así que habrá que hacer una nueva concesión. Este, esperemos que con mayores controles, porque la verdad que en la actualidad nadie sabe qué es lo que sale, ni cuánto sale, ni quién controla lo que yace por la hidrovía. Pero además de eso, tenemos una situación peculiar, y es que la provincia de Buenos Aires y la República Argentina está como partida, es decir, tenemos una serie de puertos marítimos que van desde la Patagonia hasta Mar del Plata, Quequén, Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, y tenemos una serie de puertos fluviales que van desde La Plata, Ensenada, y siguen, en el caso de la provincia, a Ramallo, San Pedro, Campana, Zárate, etcétera. Entonces, Villa. Este, claro, Villa Constitución. Esa Argentina partida, en parte, está partida porque la salida de la producción del hidrovía toma por el canal Punta de Indio y se va hacia el canal Martín García, y tiene que hacer espera frente al puerto de Montevideo, donde se embarcan los prantos, donde hay una serie de actividades muy importantes. Eso significa que para ir de Bahía Blanca a La Plata o al puerto de Buenos Aires, usted tiene que ir hasta el territorio uruguayo, pagar este seguro, pagar prácticos, pagar una serie de cosas, y además esperar, porque la verdad que esa vía de comunicación está sobrecargada por varias razones. Primero, porque hay mucho tráfico. Segundo, porque el canal Punta Indio es un canal muy estrecho y es un canal, diríamos, contra natura. Es decir, en vez de estar en la dirección de la corriente, de cómo fluye el agua, está atravesado. Está atravesado, con lo cual se llena de sedimentos todo el tiempo. Su dragado es más caro y además es más largo, y además es un canal estrecho. Es decir, solo puede ir un barco, puede pasar en una dirección. Entonces, si uno viene, no puede ir uno, tiene que esperar en la zona de espera que está frente a Montevideo. Es un trastorno que está regulado desde las autorizaciones. Las cosas se hacen en coordinación por un muy buen tratado, que es el Tratado del Río de la Plata, que firmó Perón en el 73, y que tiene un comité administrador del Río de la Plata. Frente a eso existe un canal natural, que es el canal Magdalena, que es un canal que tiene varios pies naturalmente y que está aprobado que se haga en todos los estudios que se trabajaron y que se hicieron en la Comisión Administradora del Río de la Plata. ¿Qué ventaja tendría este canal? Bueno, primero que nos permitiría unificar el paso de nuestros puertos marítimos a nuestros puertos fluviales basándonos en territorio argentino y acortando el tiempo, el costo, y bueno, la espera, o sea, el tiempo, ¿no? Acortando el tiempo, acortando el costo y teniendo más libertad y más soberanía, pues lo hacemos desde nuestro propio territorio. El canal Magdalena además es más ancho, o sea, puede hacerse bastante fácilmente de doble vía. Es un canal natural, por supuesto habría que dragarlo, y es una obra que está postergada y que creo que es muy importante para la integración, primero de la provincia, de sus puertos, que necesitan un impulso, y para también la integración general. Es decir, es absurdo que tengamos como dos mundos separados, el mundo de los puertos atlánticos y el mundo de los puertos fluviales. Y que los puertos atlánticos, salvo Aluar, Madryn, que sale con el aluminio, son puertos que están limitados. Entonces, esa obra creo que es una obra estratégica. La integración es relativamente barata cuando uno ve los números de las cosas. Es una obra natural, porque el canal ya existe, y creo que su desarrollo va a ser un impulso importante para toda la provincia, desde los puertos fluviales de la provincia, que son muchos, hasta los puertos marítimos. Y sobre todo estamos pensando Mar del Plata, que tienen Bahía Blanca, San Antonio. O sea que es una obra importante, y nosotros tenemos que pensar, claro, son temas que están más afuera del debate cotidiano, y por eso hay que insistir en ellos para que se advierta la relevancia de ciertas obras que hay que hacer y la prioridad que deben tener las mismas. Esto lo tiene muy claro las autoridades de la provincia, lo tiene muy claro el gobernador, lo tiene muy claro Augusto Costa, lo tiene muy claro Carlos Bianco. Es decir, que está, hay un sector y la gente que está también en transporte. Y es una cosa muy importante y creo que va a tener un impulso grande. Así que yo estoy apoyando eso, porque sí creo que las obras de infraestructura son un elemento muy importante para el desarrollo de del país en general y de la provincia nuestra en particular. La última de mi parte, pero más que nada por el recuerdo, ¿no? Haberlo visto, creo que la última vez políticamente presente en Tandil, en un acto junto a Rogelio Iparraguirre en el 2017, cuando Rogelio era candidato a intendente. Bueno, en esa oportunidad, un acto que se hizo en Calle Paz, ahí tuve la oportunidad de participar de una conferencia de prensa. Bueno, no sé si después de esa fecha ha venido por alguna otra razón a Tandil que no nos hemos enterado. Mire, no volví, tengo que volver, porque ahí tengo buenos amigos, tengo hermanos como el padre Troncoso, y además tengo una cuestión familiar. Yo tengo una bisabuela, epa, o tatarabuela, que es de Tandil, y quiero averiguar bien los datos, pues ella nació en 1848, se llamaba Ausa Berría de apellido. Ajá. Y quiero ver bien sus antecedentes familiares, porque no tengo buena constancia de su... ella se casó en el 61 a los 13 años en allá con un hombre de una familia de origen italiano, Andalucía. Así que quiero ir a ver desde la sociedad italiana a lo de los vascos para encontrar alguno de los antecedentes familiares que me permitan saber si ella nació en Tandil en 1848 o llegó a Tandil, otra parte, era una época todavía que estaba las fronteras confusas y que se refugiaba gente de otros lugares y que había también víctimas de Malones. Es una época compleja, digamos, pero me gustaría ir y mirar tranquilo los datos para hacer, porque mi padre iba siempre a Tandil de niño, a visitar familias amigas y medio parientes que tenían allá, y pasaba muchas veces las vacaciones en el campo allá. Así que va a ser una cuestión personal también que me va a llevar a recorrer esa parte de historia de Tandil. Bueno, lo esperamos cuando pase todo esto, Jorge. Pero cómo no, le mandamos un abrazo y muchas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes. Un saludo a todos los amigos. El senador